Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy vamos a hacer un bacanal realmente clásico con música de los años 60 y vamos a empezar con una banda de Madrid, una banda que se llama Los Diablos Negros, que van del año 1961 al año 1967. Antes de llamarse Los Diablos Negros se llamaban Los Vultures y también Las Estrellas Negras. De este grupo surgió el famoso grupo Los Botines. Bueno, situaciones eran realmente muy famosas, ¿no? Que se llamaba la Marimonera, y bueno, una vez llegó allá en las famosas matinales del Circo del Prince, pues el líder, Manolo Pelayo, salió en hombros como si fuera un torero o como si fuera Ferrero cuando metió aquel gol al Barcelona, una cosa parecida. Bueno, os dejo ya con una canción, que además la voy a poner en vinilo, de un recopilatorio que se llama Algo Salvaje, y os dejo ya mismo que este Last Night del año 1965. A ver qué os parece, y vamos para allá. Bueno, tenemos un pequeño problema. Hace tanto que no pongo vinilos que parece que tengo problemas con esto. Pero a ver qué está pasando aquí. A ver si será esto. A ver. Pues no sé. Pues nada, pues voy a dejarlo. Hoy tengo problemas con esto. No, vamos a ver, vamos a ponerlo. Lo que pasa, cuando uno trabaja con vinilos, pues suele pasar estas cosas. Entonces lo voy a poner ya mismo. Este es Last Night de Los Diablos Negros. Ya sé que estamos en directo, esas cosas suelen pasar. Vamos para allá. 1, 2 y 3. Vamos. Vamos. Tenido un comienzo del programa, pues como de toda la vida, la bruja vería y los electroduendes estaban por aquí danzando. Falta mi falta de pericia con los vinilos, porque hace mucho que no lo pongo. Bueno, pues vamos a seguir ahora a Carolina del Norte con un grupo que se llama The Parangons, que está formado por Danny Hunter, guitarra, John Lee Page, voz principal y batería, y Paul Walters, guitarra. Bueno, llegan a ser un cuarteto y van del año 1965 a 1968, y os pongo una canción que yo creo que está muy bien y yo creo que os va a gustar esta canción que voy a poner ahora mismo, que se llama ABBA. Como creo famoso grupo sueco, pues igual, ABBA. Come on and get it out of your eyes. stop your drinking, smoking boys, and telling all of them lies. Yeah, let me hear you say yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah, let me hear you say yeah. At me, I could tell she'd be mine. Yeah, but now you're mine. Well, baby, now you're mine. Yeah, let me hear you say. Boys and telling all of them lies. Yeah, let me hear you say yeah. Yeah, yeah, yeah. Well, let me hear you say. Shine out on me. Shine, shine, shine, shine. Yeah, let it shine out on me. Shine, shine, shine, shine. Well, let it shine out on me. Bueno, vamos a volver a España, con este caso con los indonesios, un grupo que hemos bastante cosas de ellos. Ya sabéis que antiguamente se llamaban, cuando llegaron a España, Black Ages. Venían de allá, venían de Holanda, porque bueno, eran hijos de inmigrantes indonesios, donde inventaron una cosa que se llamaba el Indo Rock. Y voy a poner una canción que además tiene su cosa, porque esta canción tuve que traer el vinilo para poderlo escuchar. I Can't Tell, del año 1966, porque bueno, por internet se oía horrible. Bueno, voy a traer aquel vinilo de Lo Salvaje. Voy a arrancarlo ya y espero que no me pase como antes, porque antes fue un desastre. Joey Brown. Thank you. Fantásticos, indonesios. Bueno, vamos a irnos ahora con las chicas Yeyes, que sabéis que siempre me gusta poner de aquellas solistas que suelen llamarse chicas Yeyes, que hubo en los años 60, que en todos los países abundaron mucho, hasta en Japón. El otro día encontré pues un disco de Yeyes japonesas y ya os he puesto algo de ellas, además, aquí en Bacanal. Bueno, pues voy a poner ahora, en este caso, de Rocío Dúrcal, y una canción que se llama Me están mirando, de la película Amor en el aire, del año 1966. La verdad que la película no la vi, pero es que es una canción tan de la época, tan simpática, tan... que es una canción muy pop, muy alegre, muy de aquella época. Esta jovencísima Rocío Dúrcal, que ya se nos fue hace bastante tiempo. Vamos a seguir con Cathy Lyne, que esta francesa, esta francesita que suelo decir yo, nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Aquí Cathy Lyne hace una versión de una canción que yo creo que he tenido machacada aquí en bueno, lo he puesto un montón de veces. Me tengo que acertar la canción de quién es y bueno, qué canción es. Ya sabéis que tenéis que escribirme a Bacanal Musical con K, Bacanal, @yahoo.es. Sencillo, bueno, ya sé que el regalo un single o un LP, según estén las cosas, en casa. A ver qué os parece esta versión que hace. Je n'en demande pas, vraiment autant, crois-moi. Sais-tu vraiment bien ce que je veux? Bam, bam, bam, un petit peu d'amour, rien qu'un petit peu. Un petit peu d'amour, c'est bien mieux. Des manteaux de bison, des bijoux, les millions, m'importe bien moins que l'amour. Mes pieds, crois-tu que c'est assez? Sais-tu vraiment bien ce ce que je veux. Une Rolls à chauffeur, un château pour donneur. C'est-tu vraiment bien ce que je veux? Dan, dan, dan, un petit peu d'amour. Rien qu'un petit peu. Un petit peu d'amour, c'est bien mieux. Les manteaux de bison, les bijoux, les lions, m'importe bien moins que l'amour. Dan, dan, dan, un petit peu d'amour. Rien qu'un petit peu. Un petit peu d'amour, c'est bien mieux. Les manteaux de bison, les bijoux, les millions, m'importe bien moins que l'amour. Un petit peu d'amour, rien qu'un petit peu. Un petit peu d'amour, c'est bien mieux. Un petit peu d'amour, rien qu'un petit peu. Un petit peu d'amour. Bueno, como veríais, es bastante sencilla, que adivinéis qué canción es esta, ¿no? Yo creo que he puesto varias versiones, la original, una muy famosa del grupo español, y ahora esta francesa. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo de los 90, que hacen así música psicodélica, garaje, un grupo italiano de Módena, que se llama Gli Scricchiali. Esta banda italiana, perdón, de Bolonia, que es de Bolonia, que va del año 92 al año 98, la formación original era Riccardo Scalviaccio, voz, Dora Scheliecci, bajo, Giorgio Concetti, teclado, Claudio Cornozla, guitarra y Emiliano Grilli, batería. Voy a poner una canción que ya veréis que pega mucho porque parece enteramente que es pues los finales de los años 60. Pensieri miei, provo a ridere io di te, tu mi colpisci e non so il perché. decíais, el tipo de música que hacen, pues se podría ver perfectamente pues hecha en aquella época. Este grupo se llama Glee Estiali. Estiali, la canción se llama Mike, que antes no, no os lo dije, ¿no? Bueno, vamos a seguir ahora con Juan y Junior, en este caso con una canción que cantan en inglés, la famosa canción Nada, que sabéis que Juan y Junior, lo poco que hicieron en aquella época, realmente fue un triunfo arrollador. O sea, duró un poco, pero todos los temas son unos clásicos de aquel pop rock de los años 60. Os voy a poner esta canción, Nothing, Nada, ¿a qué os parece esta versión que hacen ellos mismos en inglés? Decir que Juan y Junior, lo que fue en el mercado anglosajón, la verdad que no tuvieron mucho éxito como lo tuvieron en el mundo hispanoamericano, ¿no? Ahí sí que realmente que vendieron muy bien. Bueno, vamos a irnos ahora con Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, que bueno, como muchas chicas que eran actrices en aquella época, también eran cantantes, solían combinar las dos cosas. Y voy a poner una canción que, a ver cómo lo digo yo, porque a mí el francés no es que se me dé mal, se me da peor. Bueno, a ver cómo lo digo esto, ¿eh? Ya. A ver cómo es. Cha por right, Changer. Ah, sí, es en inglés. No parece. Vamos. Toi qui sans cesse me fais des promesses que tu ne tiens pas. toi qui inventes des phrases méchantes pour te moquer de moi. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Toi qui espères me mettre en colère pour des rien du tout. Toi qui m'agaces avec des grimaces en guise de mots doux. Ne souris pas, prends garde à toi, prends-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Oui, pour toi, cela n'est qu'un jeu, mais moi je ne joue pas. Et vraiment, si tu m'aimes un peu, alors arrête-toi. Et je sais d'avance que j'aurai la chance quand le jour viendra d'être satisfaite devant ta défaite lorsque tu me diras. Ne souris pas, prends garde à toi, crois-moi la prochaine fois. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah, ça pourrait changer. Attention, yeah, yeah, yeah, yeah. Yo me acuerdo de haber visto de pequeño una película. Que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo muy bien del título, era como buscando a Brigitte Bardot, que era James Stewart, que era un científico, no, perdón, todo lo contrario, era un humanista que odiaba a los científicos porque se echaba la culpa del posible cataclismo que podía haber por las bombas atómicas, y entonces vivían en un barco, entonces había un niño que tenía una capacidad matemática, entonces dejó de tenerla porque se había enamorado de Brigitte Bardot y la llevaban a París. Era una película, no me acuerdo, tengo que mirarla porque es la verdad muy graciosa y la recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Qué guapa era esa mujer. Bueno, ahora vamos a irnos con Caterina Caselli. Bueno, Caterina Caselli, también esta chica hizo absolutamente de todo en ay, se me acaba de poner a la voz. Allá en Italia fue productora, hizo un montón. También fue directora, productora y bueno, hoy en día sigue en activo y os voy a poner una canción que se llama Sono Boyarda, a ver qué os parece, ¿eh? L'amore mi fa molto, molto ridere. E mai, io dico mai ci crederò. L'amore quello vero non esiste più. Dopo all'improvviso arrivi tu. Se guardo te, io sono bugiarda. Bueno, lógicamente os suena a todos esta Sonne Bullarda, que realmente es la canción de los Monkees, I Am Believer, que hace una versión Caterina Caselli realmente fantástica, que nos dije dónde había nacido. Nació en Módena un 10 de abril del año 1946 y en el año 64, cuando yo nací, fue cuando empezó al mundo del espectáculo. Ahora vamos a sumergirnos un poquitín con la psicodelia, con un grupo que se llama Tinted Albert, que es una banda británica que va del año 1967 al año 1968, formado por Don Smith, David McTavish, Stuart McKay, John Dalton, Paul Beard y Terry Goldberg. Bueno, realmente era un cuarteto, pero pasó mucha gente por ahí, ¿no? Bueno, voy a poner una canción que se llama Background Clear del año 1967. ¿Qué os parece? Your sweet dose, now feeling like it goes. Break it up, let's have it now. Girl, don't you know I need it all the time? Fix me up with your sweet dose, now feeling like it goes. One time. Now my head is really spinning. Maybe now I'll show some willing to help me with the housework before the turn. Pick it up, bring it up, let's have it now, girl. Don't you know I need it all the time? Fix me up with your sweet toast, now feeling like a ghost. Whoa, whoa, whoa, one time. Recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM, queridos oyentes. Como siempre aquí todos los miércoles, bacanal musical. Bueno, vamos a seguir ahora con un grupo que se llama The Scooters, que son italianos y que empieza en el año 1959, fundado por el batería Dino Croco, que bueno, que estuvo hasta el final. En un principio, el 59 al 64 se llamaron The Cuatro Ases, los Cuatro Ases, me figuro. En el 65 al 71 ya cambiaron por Scooter. Os voy a poner una canción que yo espero que os guste a todos, que se llama Le Pigna in Testa, la testa, la cabeza. Giorno con me, parlando d'amore, di cose banali, di cose un po' strane che solo tu sai, ma ho da lavorare, ho da pensar al avvenir. Ma tu vuoi l'amore, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E niente fai per meritare, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Questo amore non finisca mai, ma finirà, pa, pa, pa, pa. Se fai così, pa, pa, pa, pa. Se fai così. Tu vuoi l'amore, e niente fai per meritare. A irnos con todo un clásico, como todo clásico, como son los Who, que bueno, siempre hay que escuchar un poquitín de los clásicos de aquellos de los 60, los que marcaron un poquitín la dirección de muchas cosas y más que se prolongaron en mucho tiempo. Y una canción realmente Legal Matter del año 1966. Make them cry. I just get bored. Don't ask me why. Just woman keep doing all the dirty little things I do. Not work all day in an office just to bring my money back to you. Sorry, baby. Bueno, os tengo que decir, queridos oyentes, que realmente la bruja avería existe. Existe porque no sé qué está últimamente pasando cada vez que vengo aquí, que los volúmenes se suben y bajan completamente solos. Voy a comentar a los técnicos que están de esta cosa aquí en esta santa casa, que es Radio Crash, para que me digan, porque empiezo a estar ya, a tener un poco de canguelo, porque ya os digo, estoy aquí, se suben y se bajan de una forma bastante curiosa, no sé por qué. Bueno, vamos a irnos a Portugal. Bueno, realmente, estos hermanos Lamiriñas, Tony y Fernando, que son Jace and James, que ya os he puesto, bueno, cuando empecé con Bacanal hace 10 años, ya os he puesto varias cosas de ellos, casi un LP entero, los tengo muy machacados, hace mucho que no lo ponía, lo vuelvo a poner. Pues ellos se fueron para Bélgica. En Bélgica pues empezaron a hacer música, les fascinó el soul, y de Bélgica pues volvieron a España, aquí, bueno, volvieron no, fueron a España y grabaron varios discos, ¿no? Un LP. Entonces, en Belter. Entonces voy a poner una canción Mob, que se llama Mob, del año 1967, además que es una versión que está grabada en la televisión belga, muy interesante y con muy buen sonido. Os la pongo ya mismo. Casi os dejo sordos antes cuando empezó la canción de James and James. La verdad que está siendo un bacanal hoy muy incidentado, no sé por qué. Están cosas un poco raras aquí, no sé, está embrujado este sitio. Bueno, vamos a irnos ahora con los archiduques y su famoso lamento de gaitas, que siempre hay que escucharlo de vez en cuando. We'll be right back. siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Final de este bacanal, incidentado bacanal, pero es muy divertido, pero es con una gran variedad. Archiduques. Bueno, intentando que bueno, paséis un rato muy agradable aquí, en las ondas, con todos nosotros. Y bueno, ahora para despedirme voy a poner una canción que descubrí por casualidad, muy simpática. Tengo que es muy simpática, que se llama La Tremarela. Y bueno, pues este, el quien lo hace es el cantante, que lo ha perdido. Perdido, ¿cómo se llama? Ah, sí, Edoardo Vianello, que nació un 24 de junio del año 1938 en Roma, 83 años tiene actualmente y sigue por ahí tocando. Pongo esta simpática canción que, por ejemplo, los Bricks hicieron una versión aquí en España. Os pongo ya mismo, pero vaya día que yo voy, madre mía. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. In fronte metto la mia mano, come farebbe un capo indiano. Non per vedere l'orizzonte, ma il mio amore che è di fronte a me. E di fronte a me. Come vibrar una volta mi viene la tremarella ballando il cerf. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Muoviamo insieme queste mani, come farebbero i marziani, che sanno dar con questa mossa quella scossa che da noi si chiama amor. Che da noi si chiama amor. Wow,